No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música. Cine. Teatro. Artes plásticas. Poesía. Fotografía. Intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bienvenidos, bienvenidas a este programa número 32 de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Un programa con regresos. Tenemos hoy el agrado de hacerles saber a todos y todas que está en el estudio Agustina Sutil. Ese grito, el público se enloquece. Buenas noches, Agus. Aplausos. Buenas noches, verdulero, ahí con la magia en los botones. Buenas noches y buen provecho, Julián, que está haciendo de público. Y para no ser menos, porque Agus está acá reemplazando a Valle, que está muy complicada, vamos a mandarle un saludo especial a nuestra verdadera, gran, excelentísima productora, que nos mandó mucha data sobre lo que es el número 32. ¡Ojo con este número!, dice nuestra productora. Es un número compuesto que tiene los siguientes factores propios: 1, 2, 4, 8 y 16. Como la suma de sus factores de 31, que es menor a 32, se trata de un número defectivo. Mirá vos. Me gusta porque también es un número. La otra vez teníamos un número primo de alguien. Este número es de alguien. Es un número de Leyland, ya que 24 más 42, 32. A mí esa suma no me da igual. Debe ser 24 más 42 dividido 2, o algo así, que da 32, no entendí muy bien ahí cómo es. Y tiene algunas particularidades que, por suerte, nuestra productora se puso a comprobar. Es el Código Telefónico Internacional de Bélgica. Ella hoy estuvo llamando a Brujas, que ahí, bueno, muy linda, la pueden ver en la película, Perdidos en Brujas o algo así se llama. No, Perdidos en Tokio era, pero es... Hay una película de brujas, que es muy bonita la ciudad. También es, y lo comprobó nuestra productora, es la temperatura en Fahrenheit a la cual el agua se hace hielo. Y lo comprobó, se compró un termómetro que marca en Fahrenheit y se fue a tomar un fernet, dijo que era un hielo, puso ahí el termómetro con un recipiente con agua y cuando se hizo hielo marcaba 32 grados Fahrenheit. Y por último, un dato también que nos parecía importante es que todos los primates del viejo mundo, pone, igual medio raro, ahí se quedó medio como en Señor de los Anillos, incluido los humanos, tenemos 32 dientes definitivos. Buenas noches, Alba, que se hace presente también. Bueno, podemos decir entonces que el programa número 32 es un programa de sonrisa completa. Así. Y te vamos a pasar la forma de comunicarte, porque no sé, si querés mandarle un saludito a Agus, que está de vuelta, o algo, llamanos al 451-6917 y, como siempre, metete. Hay un montón de llamadas, mandar mail, está todo junto. Puedes entrar a nuestra página de Quién resistirá con el arte de ataque, a megustear, a ir viendo las fotos que va a ir hoy subiendo Agus Sutil. Y también, como siempre, nos podés escuchar ahora, si lo estás haciendo por tu compu, nos estás escuchando por radionautafm.wordpress.com, y también, si te perdiste algún programa, no sé, de algún programón que suena en Radionauta, como Vamos Arriba Vos, lo podés escuchar también en esa página que tiene todos los archivos. Y así va arrancando este programa a sonrisa completa. sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Seguimos en ¿Quién resistirá con el Arte Ataque? Y de fondo suena Azul Azul. Así. Así, así todo el mundo, una mano en la cabeza. Azul Azul suena hoy con este hitazo bomba. Bueno, descubrimos algo. Azul Azul, una banda boliviana. No teníamos ese dato. Pero no suena porque estamos reivindicando la música boliviana que tanto nos gusta. Sino porque, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fue el encuentro nacional, el segundo encuentro nacional de colectivo de varones antipatriarcales que se dio este fin de semana en cerquita, ahí nomás de Mendoza capital, un pueblito llamado San Martín, un parque muy lindo. Bueno, ahí nos juntamos unos 120, 130 varones que nos animamos a deconstruir nuestra masculinidad hegemónica, a ver qué otras formas de ser varón existen. Un varón feminista, un varón que lucha por la igualdad, que lucha por el socialismo, que lucha por cambiar esta sociedad que nos oprime de tantas formas. Y básicamente un varón que combata al patriarcado. Y bueno, estuvimos ahí no solo participando, sino también dando algunos testimonios de lo que fue. Y estuvimos recopilando tal vez lo que serían audios de lo más representativos de este encuentro. ¿Escuchamos alguno de esos? Bueno, no, la verdad, primero eso, decir, aclarar, que ahora estoy saliendo yo, la cámara me está mirando a mí, pero fue una construcción colectiva del grupo 2 del taller de varones y feminismo. La verdad que estábamos medio trabados, nos habíamos metido en lugares muy difíciles de salir de las discusiones. Y alguien tiró la palabra mágica, dijo bomba, simplemente bomba. Y bueno, no todos pensamos en distintas bombas, pensamos en una bomba que explotaba, en la bomba tucumana con ritmo, fuimos pensando en bombas, bombas, bombas, y nos acordamos de esa gran canción que a nosotros, por lo menos ahí discutíamos, que nos había marcado mucho en nuestra vida. Creemos que era un sentimiento compartido por gran parte del encuentro, esta mítica canción de Azul Azul, que llega así con este baile que es una bomba. Y ahí empezamos, ¿bomba a qué? Bomba a la iglesia, bomba al patriarcado, bomba al Estado. Ahí había después discusiones si había que destruir los machismos y el género. Y ahí empezamos a trasladar las discusiones que habíamos tenido a este gran éxito, podemos decir, que ya se ha consagrado como el éxito del encuentro. Y bueno, estamos la verdad que muy orgullosos todos de haber sido parte de esta construcción. ¿Puedes decir el texto, la canción, bailarnos la canción, no sé? Y podría juntar un par de gente y la bailamos. ¿Vos decís? Y solo es como, sí, pero falta fuerza para bailar solo. Sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Y así, a primer ritmo, seguimos Estamos acá, programa número 32, ¿Quién resistirá con Alerta Ataque? Bueno, ahí escuchamos este hitazo que nació en este segundo encuentro nacional de varones en la ciudad, cerca de la ciudad de Mendoza. Y no solo varones que luchan contra el patriarcado y a favor del feminismo se juntaron este fin de semana, sino que en San Juan, ahí en San Juan Capital, se realizó el 28º Encuentro Nacional de Mujeres, que también dio hits musicales. Y acá estamos con Agustina Sutil para que nos cuente un poquito de qué fue ese encuentro. Hola, Pablito. Qué gusto volver a estar acá con vos en el piso. La verdad es que se extraña el micrófono, ¿eh? No... Se extraña estar en el piso y el micrófono. Y yo justamente quería hablar de eso, ¿no? Que acabas de decir, en lo que hiciste hincapié, que es que en el encuentro de Mujeres Arte al Ataque también tuvo su aporte musical en lo que fue el hit que se escuchó en toda la columna del Frente Popular Corriente Nacional y María Popular también, que fue con el ritmo de Pajaritos en el Aire. Ahí está sonando. A ver, el operador, ¿me lo puedes poner un poquito más fuerte? No, bueno. No me importa saber que sola te quedas. Pero decía, ¿qué pasó con la mujer? ¿Te tiro por favor, letra? Sí, haceme el recitado. Sí, no la voy a cantar porque sola es difícil, un poco es de vergüenza. Era, ¿qué pasó con la mujer que te planchaba? Se cansó de que la tengas controlada. O sea, no me importa saber qué dice la iglesia. Este es el típico casorio opresor, yo me voy a la mierda. Y ahí venía el famoso estribillo, ¿no? Con los pajaritos en el aire. Que era feminismo, socialismo y adelante, por aborto legal, libre y gratuito, las mujeres salimos a la calle y todas juntas derribamos al machismo. La verdad es que... Impecable. Un temón. Me gusta la parte de, como dije, es un típico casorio opresor, yo me voy a la mierda, como que te entra así justito. Sí, justito. Justito, va de pa. Igual te digo que lo que más costó fue la parte de por aborto legal, libre y gratuito. Eso como... Porque es como legal y libre, es una sola palabra. Legal, María libre, Chucena, gratuito. Su choza te echaba. Claro. Es más o menos la misma onda. Aborto legal y libre gratuito. Exactamente. Pero bueno, lo importante es que nos juntamos ahí más de 20.000 mujeres de diferentes lugares del país, de diferentes organizaciones, a debatir temas digamos, diferentes que hacen a empezar a pensar nuestro lugar como mujeres en la sociedad y también a temas que digamos, tienen que ver con las diferentes opresiones que sufrimos en el marco del sistema patriarcal. Hubo... más, creo que alrededor de 58 talleres con temas como mujeres y feminismo, mujeres, identidad y empoderamiento, sobre aborto legal y métodos anticonceptivos, sobre trata, sobre violencia, sobre mujeres y sexualidad, mujeres y lesbianismo y activismo feminista, como cuestiones específicas de la mujer y también la... digamos, como talleres donde se intentaba articular tanto en la condición, digamos, o la cuestión más de género con otros ejes como pueden ser el saqueo, el arte y la cultura, la tierra y la vivienda, etcétera. Si eran 58, muchos creo que talleres. La gente se duerme si le cuento todo lo que había. No, muchísimos talleres, muchísimas mujeres. Pero lo más interesante fue justamente el poder encontrarnos tantas mujeres, sobre todo compañeras, vivir esa experiencia y sobre todo vivir... bueno, el sábado hicimos un scratch a la Barrick Gold porque se hizo en San Juan y el domingo se hizo la tradicional marcha, ¿no? En la que además se defiende la soberanía sobre el cuerpo de la mujer, se pide por el aborto legal, entre otras reivindicaciones. Y justamente una de las cosas más lindas fue la mística y la alegría que es, con la que se vivió esa salida a la calle, ¿no? Que obviamente después se vio opacada por algunos incidentes de grupos... reaccionarios, sí. Pero bueno, digamos, eso no tiene por qué opacar esta instancia de encuentro que tenemos las mujeres para seguir avanzando en todas estas cuestiones que hacen a nuestra liberación, ¿no? No sé si se te ocurre alguna pregunta. No, es que me pareció muy impecable el raconto de actividades. No, felicitarlas por la cantidad, por el hermoso scratch que le hicieron a la mega minería, que fue... muy, muy lindo, por lo menos las fotos que vi, la cantidad de compañeras que eran ahí diciendo chau, mega minería de Argentina, me gustó mucho.

Y estamos comunicados vía telefónica con Lina de Mafia. Buenas noches, Lina. ¿Cómo va? Bien, bien. Vamos a decir que Mafia es el movimiento argentino de fotógrafos y fotógrafas independientes autoconvocados y autoconvocadas, sería, ¿no? Así es. Nosotros usamos una X. Sería fotógrafos. Exacto. ¿Y qué es, así en pocas palabras, y cómo se forma Mafia? Mira, nosotros somos un colectivo fotográfico que nos formamos hace aproximadamente un año. Acabamos de cumplir años, nuestro primer año. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Nos formamos el 8 de noviembre del año pasado, a raíz de, digamos, como respuesta y como movimiento a las... a una situación que tuvo una compañera fotógrafa que había salido a fotografiar en uno de los primeros cacerolazos que empezaron el año pasado, y a raíz de eso sufrió muchas amenazas por colgar las fotos en el Facebook y en las redes sociales, y a partir de ahí se formó como un grupo para que en el próximo cacerolazo fuéramos en colectivo a cubrir. Y a partir de ahí fue el nacimiento de Mafia. Fue como una forma de sostener un trabajo individual de forma colectiva, digamos, para poder darse la contención. Sí, fue, digamos, como una forma de... Salió así de repente, ¿no? Como una forma de juntarse y salir todos juntos. Y ahí es donde se gestó todo lo del movimiento, y a partir de ahí, de lo que fue esa primera reunión, donde nos habíamos vinculado vía las redes sociales, que es algo como muy, muy especial en nuestra conformación como colectivo, algo de esta época, y ahí fue a través de las redes sociales, nos conectamos y nos conocimos después de haber hecho las fotos. Entonces eso fue también como muy interesante, no todos nos conocíamos de antes, y eso es algo muy muy lindo que nos está pasando, nos sigue pasando, es que nos seguimos conociendo y eso es muy bueno, es diferente, porque por ahí uno se junta con amigos, con gente afín que conoce, para hacer cuestiones, movidas, trabajos. Y esto es algo que realmente a todos nos tiene como muy contentos, que fue a partir de este hecho de solidaridad con una compañera fotógrafa, se funda Mafia. ¿Y cómo se organizan? ¿Cómo funciona Mafia? Bueno, nosotros somos un colectivo, trabajamos en asambleas, prontamente nos estamos constituyendo como cooperativa, que es lo que nos interesa. Y tenemos asambleas semanales donde discutimos, vemos, hablamos, pensamos qué coberturas nos interesan. Por ahí a veces le interesan algunos, pero bueno, entre todos nos acompañamos, nos apoyamos, debatimos. Me queda decir, que por ahí no lo dije, es que finalmente somos 12 los integrantes de Mafia, que son los que estamos hasta ahora. Y entonces, bueno, es entre los 12 ponernos de acuerdo y apoyarnos sobre todo, ¿no? Como, y eso es como lo interesante. Y nuestra búsqueda está en poder lograr nuestra camino, la mirada colectiva. Digamos, de qué manera, digamos, miramos como Mafia, más allá de las individualidades. Eso es en el camino que estamos, lo que nos lleva a trabajo, lo que nos lleva muchas cosas y a lo que queremos hacer, a lo que apuntamos. Ahí comentabas que están ahí en proceso de constituirse como cooperativa. ¿Cómo se financia? ¿Cómo funciona financieramente Mafia? ¿Cómo sostienen el trabajo ustedes? Mira, nosotros, digamos, hacemos coberturas, pero sobre todo nos interesa como... digamos, nos autogestionamos a partir de las fotos, de coberturas, y estamos con eso. Bien. Yo acá estaba viendo en la página de Mafia, que ya que está pasamos el chivo, mafiaargentina.wordpress.com. Una de las muestras es sobre La Plata un día después de las inundaciones. Ay, se me fue. Ah, ahí está. No, que está. Se me va la voz. Estaba viendo acá en la página de Mafia una de las de las fotos que colgaron sobre el día después de las inundaciones acá en La Plata. ¿Cómo fue el...? Sí, una cobertura. Bueno, digamos, cuando pasó lo de La Plata, la de las inundaciones, rápidamente al día siguiente nos fuimos para La Plata. Y fue uno de los trabajos que más nos... emocionaron. Bueno, muchos trabajos nos emocionaron, digamos, nosotros... siendo fotógrafos, ponemos el cuerpo ahí, estuvimos, digamos, es lo que nos relacionamos, es la forma que tenemos de trabajar y de transitar el trabajo. Y fue una experiencia muy fuerte porque llegamos cuando todavía estaba el agua, cuando la gente, los vecinos estaban sacando todas las cosas de sus casas, contándonos historias terribles de lo que habían vivido hasta hacía un par de horas. Fuimos caminando por las calles, hablando con la gente, abrazando a la gente, sacando fotos, escuchando las historias. Para nosotros fue un trabajo muy especial poder estar ahí. También en un momento caminando encontramos al héroe, que nosotros le decimos, que es un vecino que vivía en la parte más alta y que con un gomón rescató como a 100 vecinos de sus alrededores, ¿no? Como muchas historias así descubrimos. Y un trabajo muy lindo, lo expusimos hace poco en la Facultad de Trabajo Social, sí, donde presentaron un trabajo y un informe acerca de la inundación. Sí, también. Justo estaba viendo una de las fotos, la segunda, que se ve una señora con la puerta abierta y la marca del agua que supera, sí, a la señora. Es increíble, fue realmente increíble lo que pasó y era muy fuerte entrar, porque aparte, digamos, la gente te abría las puertas de las casas, uno entraba a las casas y veías lo que es la destrucción, lo que es el agua, como imposible frenarla, que había subido hasta 2 metros. Entonces, sí, realmente fue muy fuerte. Y otra pregunta sobre el movimiento. Hoy decía son 12. La idea es ser 12, ser más. ¿Cómo ven el crecimiento del movimiento? O si ya es un grupo que ya está constituido. Somos un grupo constituido. Por ahora somos 12. Veremos en otro momento. Por ahora, digamos, estamos los 12 trabajando y dándole para adelante. Digamos, no, nunca cerramos las puertas nosotros a ninguna cuestión. Digo, no te puedo decir ahora, sí, vamos a ser 12 para siempre. Pero por ahora somos 12 y estamos bien. Están bien 12. Con ese número. Nos gusta el número, nos parece muy... muy mafioso. Y uno más se complica, ya 3 empieza a jugar. Claro, ya por ahí es un poco... Si se suman, pero, que se suman de 2. Sí, la verdad que fue un año... Justo ayer estuvimos en la asamblea y como... también como rememorando todo lo que pasó en este año para Mafia y estamos muy contentos de todo lo que pudimos hacer, sobre todo de poder conformarnos como grupo, como movimiento, como también un grupo humano, grupo de fotógrafos, y estamos muy contentos y con muchas ganas. Bueno, la verdad que muy buena la experiencia. Repito la página para los que y las que quieran ver el trabajo. Sí, es... pero mira, es otra la página. Es otra la página. Ah, estoy en una página... Antes teníamos esa. Ah, pero esta, la página nueva es www.somosmafia.com.ar. Perfecto, yo estaba desactualizado. Claro. bueno, viste cómo es la tecnología. Esta, avanza rápido. Todo muy rápido. Y después la página de Facebook, que es donde publicamos todo el tiempo y subimos las coberturas que hacemos y todas las cuestiones relacionadas con mafia, es facebook.com/holamafia. ¿Cómo es? Porque ahí estaba... Disculpa, Mara, se me fue a mí. Es, bueno, www.facebook.com/holamafia. Ahí está. ¿Sí? Buenísimo, ahí sí, ahora sí lo escuché entero, no se me había cortado el audio. Bueno, ahí nosotros publicamos siempre y en la página también. Y recién escuchaba ahí como el separador del programa que decía una voz colectiva entre el ruido. Exacto. Nosotros estamos así como una mirada colectiva entre el ruido también. Ahí, claro, construyendo la mirada colectiva. Sí, sí, exactamente. Bueno, Lina, te agradecemos mucho que hayas atendido nuestra llamada. Por favor, los estaba esperando acá mientras trabajaba un poquito, tomaba un vino. Es una buena forma de esperar. Sí, sí, muy bueno. Y les agradezco mucho por llamar y por poder conversar y charlar. Así que un beso grande, muchas gracias. Muchísimas gracias, otro beso para allá y nos estaremos encontrando en algún lado. Bueno, ahí pasaba Lina de Mafia, Movimiento Argentino de Fotógrafos Independientes y Autoconvocados. Y nos vamos con una canción. Voy a decir que antes escuchamos hace un rato una canción que tenía ganas de escuchar, pero no la pude presentar. Eso era Incubus, Megalomaniac. Y ahora vamos a escuchar otra canción que también tengo ganas de escuchar. Vamos con Señor Tomate, Dibujo un Corazón. Ay, Pablo, qué linda remera que tenés hoy, ¿eh? Sí, es una remera del productivo de serigrafía Manigueta. Con razón, la autogestión, pero te va pintadito, pintadito. All aboard for Night Train. Y arrancó el bloque con la voz de Silvana de fondo, que le da un poco de vergüenza, entonces no tiene un micrófono propio, entonces no va a hablar mucho. Buenas noches, Johnny, que es nuestro invitado de hoy, de este momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Invitamos a Johnny porque va a pasar algo en el auditorio del Olga en los próximos días, que es muy bonito, que va a ser un gran, gran mural, pero que tuvo un comienzo en todo un seminario que se estuvo dando acá los días miércoles. Sí, días viernes primero empezó, después por cuestión de horario cambiamos a los miércoles, pero sí. Esto es un mural que en realidad se planteó como un seminario para... La finalización era de que sea realmente un mural, pero la cuestión, digamos... si se quiere, por ahí, como más importante, estuvo durante el seminario, que era lo que quizá a uno le interesaba poder brindar herramientas, ¿no? ¿Y cómo fue más o menos el funcionamiento de este seminario? ¿Qué ejes se elaboraron? ¿Qué herramientas estuvieron ahí poniendo en juego? Mira, la cuestión fue... Esto nace a partir de mi tesis, ¿no? Yo me recibí... en la facultad de este año, de licenciado en muralismo. Y bueno, a partir de ahí empecé una investigación acerca de un artista que me vuela la cabeza, que es Siqueiros, que es mexicano, muralista, ¿no? De los tres grandes. Entonces, a partir de ahí, como que empecé toda una bajada teórica y plástica, que quizá, no sé, como que me quedó pendiente quizá desde la facultad misma, ¿viste? Uno por ahí queda con ciertas expectativas y que la facultad no las cumple. Y bueno, nada, entonces como digo, me metí en esa investigación, me interesó como por ahí poder brindar esa herramienta a la gente, ¿no? Aquellos estudiantes, sobre todo de Bellas Artes, ¿no? ¿Y cuántos encuentros tuvieron y cómo fue más o menos que fueron trabajando la imagen que terminó por ser el o lo que va a ser el mural? Mirá, hicimos una clase teórica, totalmente teórica, que fue toda una cuestión de análisis y demás. Y después fueron 5 o 6 encuentros. Como lo fuimos rotando, no tengo bien en la cabeza, pero fueron 5 o 6 más y nada. Digamos, construimos la imagen a partir del relato, ¿no? Justo estaba un compañero de acá, del Olga, de Cronopio, justamente. Estaba participando, sobre todo en las primeras clases. Entonces le pedimos a él que nos cuente realmente qué sucedía acá en el Olga, ¿no? Porque quizá uno lo conoce de venir, pero no sabe bien qué sucede todo el tiempo acá. Entonces, bueno, estaba bueno que nos contase eso y nosotros poder bajar en imagen esas palabras que nos transmitía, ¿no? Discutimos la imagen y primero como podemos discutir, podemos charlar así nomás, sin idea de nada. Y eso va decantando en una imagen. O sea que fue más o menos reconstruir la historia, el funcionamiento, el trabajo de Olga, ir llevándolo ahí a imágenes volcadas en el boceto, lo fueron... Claro, la idea fue, se charló y se sacaron dos ejes como principales, ¿no? La idea del Olga como autogestión, sobre todo, y por ahí sonó algo como muy, no sé, o algo que suena quizá un poco utópico, pero que creo que, o yo lo considero como importante, ¿no? Esta idea de la construcción del hombre nuevo, dijo el compañero en ese momento. Entonces, a partir de ahí, bueno, quedó anclado como, bueno, esa autogestión tiene que ver con esa construcción del hombre nuevo. Y se trabajó a partir de esos dos ejes. Y como esta cuestión de la última que menciono, es como la más importante del mural, o lo que viene como a englobar todo la cuestión de la imagen, ¿no? Y porque el auditorio es grande, el boceto era así medio grande también, y va a ser para el techo. La mayor parte del mural va a estar planteado sobre el techo del auditorio. Claro, justamente en esta tesis que te conté, que planteé en su momento también, me interesó trabajar el techo más que nada, ¿viste? Ver cómo, porque Siqueiros lo que hace es como desarmar la arquitectura para construir a partir de ella, ¿no? Y no agregar imagen porque sí nomás, sino qué tensiones tiene la arquitectura, qué te da en abstracto la imagen. Entonces vos la estudiás, la arquitectura, y a partir de ahí podés llegar a construir. Después resulta, puede ser algo abstracto, figurativo, lo que sea, pero la arquitectura te sugiere. Entonces a partir de esa sugerencia de arquitectura fue que empezamos como a indagar qué se podía construir. Primero, como te digo, con ejes temáticos. Después estudiamos la arquitectura. Y estaba interesante el tema del techo porque generar este de arriba y abajo todo el tiempo. Y cómo haces para lograr que las personas finalmente miren el techo y más que mirar el horizonte, ¿no? O a donde dan los ojos de uno. Entonces, bueno, cómo elaborar eso. Bueno, todas esas cuestiones se elaboraron ahí en el seminario. Y bueno, ahora queda la otra parte que es hacerlo, el mural, pintarlo. Sí, digamos, es la parte quizá más linda, pero digamos, yo pongo énfasis en esto que sucedió en todo toda lo la anterior. Construcción. Sí, porque es realmente donde uno puede volcar herramientas y puede generar, ¿no? Y ahora, bueno, lo que hicimos fue plantear, estamos en este momento con el tema del color, porque todavía no está totalmente definido. Pero la idea es que una vez que tengamos trazado el dibujo, que en los próximos días lo arrancaremos, una vez que tengamos trazado ese dibujo, que esté bien dibujado, bueno, a partir de ahí poder invitar a la gente a que se sume a pintar. La idea es, digamos, trabajamos con pleno plano, no sé si sabes lo que... Sí, de lo que, más o menos. Bueno, pleno plano, que digamos, una pincelada pareja de un color, bueno, con plenos planos, pequeños y algunos más grandes. La idea es laburar de esa manera para que cualquiera, digamos, que se pueda acercar, se pueda subir al andamio, con precauciones, obviamente. Obviamente. Y bueno, pueda pintar. Después, finalmente, nosotros le daremos la línea final, que o no. También eso hay que definirlo. Claro, eso se va a ir también, va a ser todo un proceso, una claro. Construcción colectiva. Sí, eso una vez que tengamos el tema del color, ves si le agregamos línea en alguna parte, en toda o no. Eso queda, bueno, lo iremos discutiendo en estos días. O sea que bueno, una vez que ya más o menos esté planteado en el techo del auditorio, invitamos a todos y todas las que quieran subirse al andamio, que medio animarse, pero una vez que ya estás arriba y tenés un pincel, garpa. Claro, ahí. Sí, está sí, muy sí. Bueno. Está bueno, creo que a todos nos sucede cuando la primera vez, quizá la primera hora le tenés un poco de miedo, después ya. Pero después ya no te querés bajar. Ya está, sí, así que bueno, nada, están todos invitados. Bueno, muchísimas gracias Johnny por venir a compartir lo que fue la experiencia del seminario. Muchas gracias Sil también por acompañarnos. Y bueno, nos estaremos viendo arriba del andamio, claro. Pincel en mano. Dale, bueno, buenísimo. Bueno, ahora ya enseguida seguimos. Radio Nauta, FM 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Hola, Pablito. Sí, boludo, no sabes, me llamó el presidente de gimnasia, no. Se les cayó un jugador. ¿Lo probás posta. A reemplazar? Sí, hoy a la noche. ¿Posta? Sí, posta. No, pero hoy es miércoles. A las 10 de la noche está el programa de Arte a la Tarde. ¡No! Es un programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Bueno, seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? 22:45 dice un reloj, 22:50 dice el otro, vaya uno a saber qué hora es. Y estamos con otros invitados de la noche, estamos con Buya. Buenas noches, no olvides decir sus nombres porque no se los pregunté antes de que entren al escenario. Uno lo sé, el otro no, va a quedar mal. Preséntense ustedes. Bueno, yo soy Leo. Y yo soy Agustín. Ahí está, Leo y Agustín. Bueno, Buya empezó haciendo acá un taller de percusión, que casi que se podía escuchar todos los viernes en vivo porque sí. Hacían temblar el estudio. Pero bueno, cuenten cómo es el proceso del taller a Buya. Bueno, arrancamos en mayo, después de la inundación. Estuvimos ahí esperando con mucha ansiedad para arrancar, se demoró el comienzo del taller. Y bueno, eso, arrancamos como un taller de batucada afrobahiana, digamos un taller estilístico de samba reggae, digamos. Es un estilo de batucada brasilera particular de Bahía. Y bueno, y así fuimos avanzando con los toques y aprendiendo, se fue sumando gente, incorporando más y bueno, y es un poco el objetivo del taller, que siempre cuando doy un taller más o menos trato de que pase, es apuntar un poco a la formación del grupo, ¿no? Como incentivar mucho a eso, al ensamble más allá de musical humano, ¿no? Que se vaya armando el grupo y bueno, es algo inevitable, ¿no? Cuando empieza a hacer algo así más colectivamente, generar. Y bueno, y así es como terminamos ahora, hace 2 o 3 semanas, como bueno, la necesidad de gestionar una fiesta propia para cerrar el año, surgió esa idea. Y bueno, si teníamos una fiesta propia, teníamos que tener un nombre. Como grupo ya surgió las ganas de ponerle un nombre. Y bueno, y así, una compañera, Vicky, de Mendoza, que dijo bulla, porque hacen ruido, allá en el pueblo se dice cuando están haciendo mucha bulla, y bueno, entonces le pusimos bulla y no bulla, no bulla con Elie, para que sea eso. Eso es un poco. Lo del grupo humano se sentía cuando uno pasaba por la puerta del auditorio, ¿no? Se sentía como un calor, un solo grito salía del auditorio cuando ensayaba. Sí, está complicado, vamos a ver si incorporamos algunos aire acondicionado después o algo. Sí, mucha gente, somos alrededor de 25 más o menos ahora, y bueno, es como que eso se siente, los 25 tocando, moviéndonos, porque es un estilo que se toca y se baila. Y bueno, entonces eso hace que transpire. 2 horas de ensayo. Sí, a veces 2 horas y media también. Claro, es como un energía pura en algún momento. Uf, sí, sí. Sí, porque aparte cada toque lleva a repasarlo, armarlo y qué sé yo. Y bueno, y nos copamos y nos pasamos de hora y nos echan y viene el sonidista y todo eso. los gajes del oficio. Y estuvo lindo porque fue ver un proceso, ¿no? El taller de samba reggae se presentó ya varias veces como taller del sí. Olga en algunas actividades. Nos presentamos primero acá en una varieté que organizamos acá los talleristas del Olga Vázquez, y esa fue la primera presentación, que fue en septiembre, creo. Sí, para la sí, primavera, antes de la primavera. Primer fin de semana de septiembre. Y después para la fiesta del 21 del Olga, de la primavera. Y bueno, ya tenemos como 5 o 6 presentaciones más o menos, sí. Bien. Algunas afuera del Olga también, sí. Primero incorporaron el vestuario, sí. ¿No? Empezaron con vestuario. Sí. Primero el vestuario, sí. Y que fueron todas así creaciones de colectivas, ¿no? De discusiones y cosas, de ideas y muchas ideas, mucha gente. Y bueno, terminamos con el vestuario ese. Y ahora, después del nombre, bueno, la estética de los tambores, para acompañar el vestuario, hacer una cosa más integrada. O sea, suena lindo, se va a ver lindo. Va a estar lindo el viernes acá en el Olga, el auditorio va a resonar. Sí, la idea es un poco esa, compartir lo que se viene laburando y como síntesis del proyecto por ahí. Bueno, este viernes 29 vamos a estar generando esta fiesta, así que a partir de las 11:30 más o menos de la noche, los esperamos y bueno, va a haber una propuesta de varias escenas, varios shows. Va a estar la gente de Sinsen Rap, va a estar las chicas de Swing de Tentativo Tentapié y bueno, va a tocar Buya y después vamos a ver si movemos un poco las cachas con la gente de Alta Farmacia, que vienen a ponerle cachengue de capital. Se viene con todo el viernes 29. Y el sábado después van a estar tocando también, pero en otra fiesta que ya vamos a estar hablando de eso, una gran fiesta. Y bueno, agradecemos mucho que se hayan acercado. No íbamos a traer a los 25 que hagan un toque acá en vivo porque iba a ser un manso quilombo, para ponerlo en palabras técnicas. Pero bueno, vamos a escuchar si tenemos ahí más o menos algo para que sepa la gente qué es y algo... lo que hacen ellos. A ver qué tiene ahí. Para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. Así, a pleno ritmo, nos vamos despidiendo de este programa número 32 y como siempre nos vamos con lo mejor de las actividades nocturnas. Buenas noches, Alba. Buenas noches, Pablito. Ídolo del rock. No podía ídolo faltar. Ídolo de la radiofonía nacional universal. ¿Qué tenemos? En serio, hay pocas personas tan frescas como Pablito atrás y adelante de un micrófono. Me siento halagado, me dejás sin palabras. Me dejás sin palabras. Che, bueno, como vos. Sutil pone cara de que está diciendo. Cara de, está mintiendo. Yo lo padecí, dice. Yo lo padecí. Bueno, vuelvo con la agenda, como cada miércoles. Pablo. Qué bien. Sí, cada vez mejor. Bueno, ahí adelantamos bastante de lo que va a pasar el fin de semana. ¿Estamos bien ahí? Sí. 28, jueves 28, en Casa Trópico, estas son cosas que tengo que hacer. Y sí. Se cierra el taller de escritura experimental a cargo de Julia Centeno, nuestra gran amiga. Y luego, a las 7 de la tarde, hay una nueva amistad ahí entre Trópico y una cervecería, unos productores de cerveza que se llaman justamente la cervecería, y van a hacer una especie de noche de degustación y juntada de amigos y musiquita. Muy rico. Esto en Casa Trópico, 66-11-12. Bueno, luego en Celaví, a partir de las 9 y pico, 10, toca Francisco Paunero, otro gran amigo. Esto es jueves, ¿no? En Hostel Hester, que no, la verdad que no lo conozco. Quedan 59-741. El viernes está la noche de Peña, en eso estamos, eso es tempranito, a las 8 van a tocar varios cantores. Y luego en el Olga, la entrevista que acaba de pasar, está el grupo de Samba Reggae, Muya, con Sinsen Rap, Alta Farmacia, la banda de cumbia de Buenos Aires, Buya y Swing de Tentativo Tentempié. Esto el viernes, ¿no? Viernes 29, en eso estamos, que no me acuerdo de la dirección. En eso estamos, es 8:41 y 42. El domingo va a pasar algo también acá en el Olga, ¿no? Adelantamos eso, vamos a dejar el sábado para el último. Está bien. Sí, esto es viernes. Bueno, el sábado, ¿Sábado es primero o 30? El sábado es 30, pero el domingo, yo esto lo voy a decir yo porque bueno, les prometí que les iba a pasar yo el chivo. El domingo primero va a estar el ensayo abierto de Murgas que habíamos adelantado en algún momento con otro día. Bueno, es el domingo primero. Va a haber un ensayo abierto de Murgas Jóvenes estilo uruguayo de la ciudad de acá de La Plata. Que bueno, para aquellos que les guste la murga, escuchen Vamos Arriba Vos todos los martes a las 22 horas. Bien, te cuento quiénes van a estar. Contame, a ver, claro, vos sabés más. La de Ajustada. Gran murgara. Sí, gran murgara. Gran. Me la acaba de comentar Pablito acá. Como el chimango, sobre el cuero y a los gritos, pasaron afta. Y los invitados, Caburé, murga invitada. Bueno, ahí ya que estamos con el domingo, seguimos con el Yocon Vivo, que es una actividad que se organiza desde Celaví, que tiene que ver con el Día Internacional de Lucha contra el VIH. Ahí van a haber muchas actividades de las 4 de la tarde. Vamos al sábado 30, ¿no? Que es lo que nos interesa. Ahí está esa sirena que anuncia la gran actividad de este sábado 30 de noviembre. Esa sirena pone... Atención. Atención, atención. ¿Qué va a pasar este sábado 30, Salvador? Arte del Ataque festeja sus 5 años. Un aplauso. Sus grandes 5 años. Estamos terminando el Jardín de Infantes. Es en Casa Trópico a las 12 de la noche. Una gran actividad. Toma las cachitas now. Toca la banda de Samba Reggae ahí. Buya. Más de 10.000 amigos. Más de 10.000 amigos en Facebook. Amigas y amigos. Y amiguis. Y friends. Hay un par de otros países que le decimos friends porque no hablan el español. Sí, va a haber muy buena música. Va a estar musicalizando. Vamos a tener dos DJs de alto vuelo. Va a estar arrancando la noche ahí poniéndole un poquito de onda como para que vayas entrando y sintiéndote cómoda. Va a estar DJ Sutil ahí metiéndole que ritmo. Suena Sutil. DJ Sutil es una tipa que maneja el ritmo. Y después va a estar también DJ Efedrina. Efedrina. Que le va a meter todo el ritmo y toda la explosión. Creo que es un gran debut ese. Sí. Como decía Salva, imperdible este sábado 30 de noviembre, 5 años de Arte de Ataque, 5 años construyendo cultura popular, 5 años cambiándote la vida, haciéndote la mejor, luchando por un mundo más justo. Todo esto resumido en una noche para volarse la peluca en Casa Trópico, cita 66, 11 y 12. Número 827. Y nos vamos a despedir con un adelantito, como para que vayas ahí metiéndole, entrenando las cachas para este sábado, que vas a bailar hasta que ya no des más. Vamos a escuchar La Ingrata de Cachitas Now y nos fuimos. Poco esta pasión. Tú me reprochas que sea así. Eso no es vida para mí. Tu celo no deja vivir. Mi amor, quiero volver a sonreír. Ingrata, ya no quiero despechar tu locura de amor. Ingrata, te había llorar más.